dibujo puentes para que me encuentres. Un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante con tiza brillante. Irrompibles de piedra invisibles, y tú quien creyera no los ve siquiera, hago 110. Como te quiero, dibujo y espero. Bellos, bellos puentes para que me encuentres. Bellos, bellos puentes.